queriendo sostener el arca de Dios, Usa es castigado y muere. ¿Qué es lo que envuelve todo este procedimiento y cuál es la enseñanza para nosotros? El doctor Abelardo Limón tocará este punto en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy estudiaremos en grandes rasgos la vida y el reinado de David en nuestra continuación del estudio del segundo libro de Samuel. Si usted bien recuerda, en la última sesión vimos que David fue ungido rey sobre la casa de Judá en Hebrón, en el capítulo 2 de este libro, pero que después hubo una guerra civil entre Judá e Israel y que al final de cuentas David es ungido como rey sobre todo Israel. Procedamos pues entonces a la lección de hoy. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel vemos que David es ya puesto como rey sobre todo Israel. Tomó a Jerusalén de los jebuseos en el capítulo 5 y hace una decisión de mudar su capital de Hebrón a Jerusalén, donde Dios empezó a prosperarle. Aquí debemos mencionar un detalle muy interesante. El capítulo 5, en el verso 13, dice de esta manera: Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Aquí debemos mencionar que Dios nunca aprobó la acción de David de tomar más mujeres. Sin embargo, Dios continuó bendiciendo a David. Le trajo victoria sobre victoria. Por ejemplo, vemos que en el capítulo 5 tuvo una de sus primeras victorias sobre los filisteos. David consultó a Jehová antes de salir a la batalla contra los filisteos y recibió instrucciones para saber la manera de obtener la victoria. El verso 24 nos dice mucho. Dice de esta manera: Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. En esto vemos mucho. Vemos que la batalla principal realmente está en los aires y que las huestes de Dios siguen luchando contra las potestades de Satanás. Esto nos confirma Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, donde él dice en el verso 12: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después de su victoria sobre los filisteos, en el capítulo 6, vemos que David decide trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Inicialmente lo hicieron imitando a los paganos. Esto causó la muerte de Usa, que a primera vista parecía muy injusto y arbitrario, pero vemos que fue un atrevimiento el extender su mano al arca. Todo el procedimiento que se hizo era contrario a la ley que Dios ya había establecido, y los levitas debían haberle advertido a David. Pero al fin, la muerte de Usa les hizo escudriñar sus acciones, les enseñó a apreciar más la santidad de Dios y sirvió para que buscaran la ley y procedieran correctamente. Ahora sí, cuando los levitas llevaron el arca de Dios conforme a la ley, todo resultó bien y llegaron a Jerusalén con gran regocijo, como nos dice el capítulo 6 en el verso 12 hasta el verso 23. El verso 14 de esta sección del capítulo 6 nos dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y que su esposa Mical le hizo burla. De esto debemos comprender que David no estaba bailando con una mujer como en un baile moderno el día de hoy, sino que David saltaba de gozo. Su esposa no pudo comprender tal alegría espiritual y lo consideró todo en el plano carnal, por lo cual Dios la castigó. Después de esto, vemos en el capítulo 7 el establecimiento del pacto davídico. Este es un capítulo muy importante en la historia de todo Israel y encontramos lo siguiente. Le invito, amigo estudiante, que usted tome nota porque este detalle es muy importante. David tuvo el deseo de edificar un templo para Jehová en el capítulo 7, verso 1 al 3, pero Dios le prohibió hacerlo debido a que él había derramado mucha sangre. Dios hace un pacto con David en el verso 11 hasta el 16. Un pacto es un acuerdo, por decirlo, un contrato. En este pacto davídico, Dios prometió edificar una casa para David y así darle un hijo que reinaría para siempre, es decir, darle a sus descendientes el derecho a permanecer en el trono. De esto, muchos deducen que al regresar Jesucristo por segunda vez, un hijo de David será su regente en Jerusalén. Otros opinan que Jesucristo mismo será el único rey que ocupará el trono en Jerusalén, como cumplimiento de esta profecía. Sea cual sea, vemos que David aceptó el pacto de Dios con gran sencillez. En el capítulo 7, verso 17 hasta el 29, se nota la fe sencilla con la que el rey David aceptó este pacto que tan generosamente Dios le había ofrecido. Después del pacto davídico, vemos que David extiende su reino. En los capítulos 8 hasta el 10, David inicia toda una serie de victorias militares. Vence a los filisteos en el verso 1, a los moabitas en los versos 1 hasta el 4, a los sirios de Damasco en los versos 5 hasta el 8, a los edomitas en el verso 13 y 14, entre otros. Pero en medio de todas estas victorias militares, encontramos que David toma de su tiempo para mostrar bondad y compasión. Vemos la misericordia de David para con Mefiboset, hijo de Jonatán, anteriormente su mejor amigo. Si usted bien recuerda, amigo, para esta fecha, ambos Saúl y Jonatán ya han muerto. Pero David busca a un descendiente de Saúl. Esto nos da un gran ejemplo de la gracia de Dios reflejada en el Evangelio. Mefiboset era hijo de Jonatán. Él estaba deshabilitado, lisiado de sus pies. Por amor, David lo recoge y lo pone en lugar de hijo a la misma mesa del rey. Lo igual sucede con nosotros. Dios, viéndonos deshabilitados por el pecado, nos recoge, nos limpia de nuestro pecado, nos regenera y nos pone a la misma mesa del Rey Jesucristo. ¡Qué maravilloso es esto! ¿No cree? A pesar de sus victorias militares y a pesar de su gran corazón de compasión, vemos que David cae en pecado. Y aquí inicia uno de los dramas más intrigantes de toda la Biblia. El pecado de David y sus consecuencias son ilustrados en el capítulo 11 hasta el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. David, estando en su casa, cuando debía haber estado en el campo de batalla, pecó gravemente, trayendo a su aposento a una mujer llamada Betsabé para acostarse con ella. Es sorprendente, sí, querido amigo alumno, que Dios haya permitido que se relatasen estos pecados de sus siervos. Pero son para confiar y entender en que lo hizo con el fin de que, juntamente con la consideración del pecado y su castigo, aprendamos la manera para conseguir el perdón y restaurar la comunión con él. La Biblia nos cuenta que David pecó no solamente con Betsabé, sino pecó contra su esposo, su rival, Urías, tratando de cubrir su propio pecado, provoca la muerte de este hombre llamado Urías. Natán, el profeta, fue enviado a David para reprenderle por su pecado. Luego vemos la confesión de David en el capítulo 12, la remisión de su culpa delante de Dios y la anticipación de la muerte del niño, quien fue el resultado del pecado con Betsabé. A pesar del ayuno y oración de David, el niño murió. El versículo 23 y el comportamiento de David bajo tales circunstancias nos enseñan una gran lección. No podemos, con nuestras oraciones o penitencias, afectar en lo más mínimo la situación de los que ya han muerto, ni hacerlos volver a esta tierra para hablar con nosotros, pero sí podemos ir a juntarnos con ellos cuando muramos. David, siendo salvo, sabía que estaría con el niño cuando muriese. Aquí podemos ver que el alma del niño también era salva. En el capítulo 13, la Biblia nos cuenta que Amnón, hijo de David, pecó con su hermana Tamar y murió en manos de su otro hermano, Absalón. Vemos aquí la influencia del pecado de David sobre sus hijos, transmitiendo a ellos fornicación y homicidio. En los capítulos 14 hasta el 18 vemos la astucia y rebelión de Absalón. Desterrado por haber dado a muerte a Amnón, Absalón se valió de Joab para ser perdonado y poder volver a Jerusalén. Pero Absalón conspira contra David en el capítulo 15. David y sus hombres huyen de Absalón cuando él se da cuenta que Absalón viene contra él. Las preciosas palabras del Salmo número 3 fueron escritas durante este tiempo. El Salmo 3 dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición». ¡Qué gran lucha estaba pasando este hombre llamado David al contar su propio hijo como uno de sus adversarios! Cuando llegamos al capítulo 17, vemos que Absalón, siguiendo el consejo de Husai, amigo secreto de David, desechó el consejo de Ahitofel, quien fue y se ahorcó en su propia casa. Es por esto que Ahitofel es llamado el Judas del Antiguo Testamento. Vemos también que David y los suyos pasan el Jordán con dirección a Mahanaim, y que los hombres de David finalmente vencen a los rebeldes y que Joab mata a Absalón. Durante este tiempo vemos algo muy interesante en el capítulo 19, el regreso de David a Jerusalén. En los versículos 10 y 11 hay dos preguntas que sobresalen. La primera es: ¿por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y la segunda es: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Aplicando las mismas preguntas a nuestros días, ¿qué diríamos nosotros si Dios nos preguntara lo mismo con respecto al regreso de su Hijo Jesucristo? Aquí vienen a mente las palabras del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Más en la próxima sesión. Como podemos notar, la clasificación de libros históricos que se da al primero y segundo de Samuel es más que precisa. Nos lleva al lugar de los hechos y nos muestra la realidad de lo que se vivió. Aquí, en la Academia Cristiana del Aire, le animamos a que siga adelante con los estudios y que nos escriba. Esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.